Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y tenemos más mensajes, dice, no guardar los secretos, qué importante para compartir en nuestras escuelas. Hubiera venido bien para la semana de la ESI, de la Educación Sexual Integral. Por favor, compartís el link, claro, que mañana en La Otra Oreja, en el Facebook, vas a encontrar este programa. Es un mensaje de una docente, Ángeles. Bueno, ahí está Isa de la Plata, dice, abrazo fuerte para ustedes y cuídense mucho. Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Cuba sí, yanquis no. A propósito del tema que pasamos de Carlos Puebla, ¿no? La banda Basotti, qué linda es Cuba, con la banda Basotti y la intervención de Lucía desde Cuba. Bueno, vamos a escuchar una música subversiva. Ahí escuchamos. La Jardinera, de Violeta Parra, una hermosísima versión de Ligia Pira. De Ligia Piro y Liliana Herrero, un dúo maravilloso. La Jardinera, de Violeta Parra. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré un rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo que creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya están florecidos irán lejos tus recuerdos. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredar en estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y para saber si me corresponde, dime. La otra oreja subversiva. Y hace como 47 años, en el Teatro de la Comedia Marplatense había un dúo que debutó profesionalmente aquí en Mar del Plata, en Rivadavia 2380, el Teatro de la Comedia Marplatense. Y había un grupo, un dúo, que era cortinero, era la cortina de Pedro y Pablo, ¿no? Y estos tipos, este dúo, que era un quinteto inicialmente, bueno, había debutado, ¿eh? Había debutado en el teatro, eran pibes muy chiquitos. Y un día me acuerdo de mi mamá consolándolo al flaquito, un flaquito alto, porque le había llegado la carta de la colimba. Y ahí estaba con su novia. Y le regalaron un par de letras a mi mamá, los originales. Y uno de los originales era de una canción. Dime quién me lo robó. El flaquito era Charly García. Y la flaquita era María Rosa Llorio. Y el tema, dime quién me lo robó. Julián Armida en la guitarra, en la dirección musical. María Rosa Llorio, dime quién me lo robó. Mirábamos de pie por la ventana al sol, al cielo, las nubes y a Dios. Sabía yo creer cuento sin razón, alaba la bruja y a vos. Sabía correr, podía reír, y creo también que era feliz. Estaba ahí esperando por mí, mi patio, mi banco marrón. Todo estaba muy bien, sí, sabía la lección de historia, de inglés o de amor. Siempre fue igual mi profesor, siempre tuvo él la razón. Un día descubrí que empezaba a crecer, reí y creí. De pronto fui un varón que no tenía mujer y quise poderla conseguir. Qué tonto fui, se rió de mí. ¿Y qué iba a hacer? Me reí también. Y ahora miro atrás un poco. Y hace tanto que pasó. Y todo lo que yo amaba ya no es mío y se escapó. Y ahora estoy tan confundida, niebla y humo alrededor. empiezo a recordar mi casa, mi padre y Jesús. Y tengo que elegir, es tiempo de partir, mi vida, mi amor y mi luz. Atrás un poco y hace tanto, tanto, tanto que pasó y todo lo que yo amaba ya no es mío y se escapó. ¿Quién me lo robó? No sé muy bien qué voy a hacer. Quiero a mi fe, quiero creer. La otra oreja subversiva. Una belleza total, Andrea, desde Buenos Aires, bueno, disfrutando de este tema. Está Flor desde Uruguay con Guille y Juana, los tres escuchando este programa. Y me tengo que referir a un tema de actualidad, ¿no? El coronavirus, esta maldición que nos aqueja ahora. Hay una nota muy dura, una opinión de cuatro puntos que, bueno, habla del coronavirus, que existe, que las vacunas han sido muy efectivas y necesarias históricamente para controlar epidemias de diferentes patógenos, no contienen chip ni material de fetos humanos, una vacuna efectiva, segura a corto y largo plazo y accesible para toda la persona que la necesita, será bienvenida. Lo mismo vale para un tratamiento efectivo, seguro y accesible, ¿no? Pero apresurar la aprobación de una vacuna contra el coronavirus podría ser sumamente riesgoso para la salud, para la propagación del virus y para la confianza en las vacunas. Pero hay algo muy importante. El origen zoonótico de la pandemia, así como su progresión e impacto acentuado en los sectores más vulnerados de la sociedad, que no tienen acceso a vivienda, higiene, salud o servicios adecuados, no se puede disociar de un sistema caracterizado por un modo de producción capitalista y un modo de intervención extractivista que de no revisarse seguirá produciendo epidemias, contaminaciones, incendios, sequías y cambios climáticos para las cuales las tecnologías potencialmente terapéuticas que no se presenten en forma de promesas asociadas al lucro empresarial no supondrán sino parches para retrasar una eventual catástrofe. Estas palabras son de Matías Blaustein, un compañero biólogo y filósofo, investigador del CONICET, docente de la UBA entre otros datos, ¿no? Matías Blaustein, bueno, la conclusión es que el capitalismo mata y vamos a presentar un tema a propósito de el extractivismo que hicieron, no a la megaminería, pero hoy también se cuestiona la producción de cerdos, rompiendo el sistema ecológico. Vamos a escuchar también un arreglo de Julián Hermida, las voces de Daniel Herrero, Maru Moretti, Franco Luciani en armónica, Lorena Astudillo, Laura Miller, El Chino en la Bordia, entre otros. De Spinetta, el mejor disco de Spinetta, de Artaud. Todas las hojas son del viento. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y hubo hace pocos años un concurso de literatura infantil y juvenil organizado por la agrupación Hijos, y hubo chicos que hicieron un cuento colectivo con la coordinación de la maestra, una escuela en primer grado, de una escuela de Ciudad Evita, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hicimos un video y, bueno, escuchamos. Este cuento fue escrito colectivamente por alumnos de primer grado de una escuela de los suburbios de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es la historia de Juan. El papá de Juan era panadero y la mamá maestra en una villita. Era de noche. Laura, la mamá, había preparado pizzas con aceitunas. De tomar, jugo. En la tele hablaba un señor de traje verde. Los botones del saco eran re lindos. Había música, pero los papás de Juan no se reían. Cuando terminaron de comer, se fueron a dormir. A Juan le dolía la panza porque había comido una porción de más. A la noche, muy de noche, escucharon ruido de puerta en la casa. Juan pensó que era el viento, pero no fue así. Eran señores con la misma ropa de la tele, muy malos. Agarraron a los papás y los arrastraron al auto que estaba en la vereda. Todos lloraban. Juan no los volvió a ver. Se acordaba de que el papá le traía bizcochitos de la panadería y la mamá le daba pedacitos de tiza para escribir en el patio de la casa. ¡Edu, se termina la otra oreja! Pero no me grites. Sí, Lara, gracias por el aviso. Y vamos a presentar una versión nueva de Hasta Siempre, el clásico para nosotros de Carlos Puebla, ¿sí? Armano, un cubano, Fit Leona, una edición que hicieron en Cuba hace muy poquito, ¿eh? Vamos a escucharla. Lucas Durso en la operación técnica, bailando sobre los parlantes de la radio. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Thank you. La otra oreja.